El libro de los Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, hermanos. Y después dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que el día de la venida de Cristo ya se acerca, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo ya viene por su iglesia, hermano? Entonces dice la Biblia que nos exhortemos los unos a los otros a no dejar de congregarnos. Amén, hermanos. Que si tú ves que una hermana o un hermano no viene, acércatele con amor, ¿verdad? Y le digas: hermanito, no deje de congregarse. Esfuércese, por favor. Porque, hermano, vamos a estar descubriendo cosas que suceden cuando uno no se congrega. Amén. Fíjese cómo Satanás quiere hacerlo víctima a la persona, hacerlo sentir que él tiene una excusa válida por la cual no se está congregando. Amén. Hoy en estos días, amados hermanos, el 90% de cristianos se han cansado de dedicarle el tiempo a Dios. Dijeron: yo no, ¿para qué congregarme tanto? Ya sé de lo que van a predicar, ya sé de lo que el pastor habla o de lo que el hermano habla, o yo voy solamente tales días. Ya tienen sus días destinados para venir a la iglesia, ya tienen sus días. Ese es mi día de congregarme. No, es que este día yo no voy porque predica el que no me gusta. Entonces nosotros ponemos, hermano, nosotros ponemos los días que queremos congregarnos. Entonces lo estamos haciendo cuando queremos, no porque Dios dice que nos congreguemos, sino porque, aunque Dios diga, pero si yo no quiero congregarme ese día, no me congrego. Yo me voy a congregar nomás cuando yo quiera. Aunque Dios diga que me congregue, no me importa, yo no quiero ir ese día. Entonces escuche esto, amados hermanos. Hoy el 90% de cristianos se han cansado de dedicarle el tiempo a Dios y han decidido congregarse solo uno o dos días por semana. Fue una decisión de ellos. Yo solamente voy el miércoles o voy el domingo. Fíjese esto, amados hermanos. Hoy usted camina por las calles, hermano, y pasa por una iglesia, y usted ve un letrero que en la iglesia dice: abierto los domingos a las 10 de la mañana. Fíjese, ¿usted ha visto iglesias de esas? Otras que dicen: abierto Wednesday y Sunday, solo dos días a la semana, miércoles a las 7 y domingo a las 10, y es todo. Oiga, hermanos, eso pasa cuando la iglesia decide no congregarse. Fíjese qué vergüenza sería esto, amados hermanos, tener una iglesia que solo abra dos días a la semana. Si yo, para abrir dos días a la semana, mejor no abro, hermano, mejor no hago culto. Porque yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted en su cocina tuviera un rótulo que dijera: aquí se come solo el miércoles a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana? Solo dos días a la semana se va a comer en esta casa. ¿Qué pasaría? ¿O usted viviera en esa casa, hermano, donde solo se come dos veces a la semana? ¿Usted viviera en esa casa? No. ¿Y por qué no? Porque usted sabe, hermano, que dos días a la semana no es suficiente. Dígale a su lado, a su hermano: congregarse dos días a la semana no es suficiente. Pero dígale, hombre, participe, ayúdeme, hombre. Dígale: congregarse dos días a la semana no es suficiente. Aquí en esta casa se bebe agua solamente los miércoles a las 7 y los domingos a las 10. Y hay quien ni llega esos dos días que se congregan, hermano. Hermano, fíjese qué condición espiritual. Fíjese, yo quiero llevarlo que usted medite conmigo, porque a mí no me gusta predicar nomás porque tengo boca. Yo, cuando estoy predicando, a mí me gusta viajar en la mente, pensar, analizar bien el versículo. Y yo siempre le he dicho: Señor, tú eres como mi respirar, como el aire que yo respiro. Si yo no respiro, me muero, hermano. Imagínense que solo respiráramos el miércoles a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana. ¿Usted cree que la haríamos con eso, hermano? Con esos dos respiraditas que vamos a pegar. Y hay quien viene solo dos días a la semana y viene tarde y se va temprano, hermano. No ha terminado el culto y ya está saliendo. Ya nosotros cuando vamos para afuera, él ya va en el carro para afuera, hermano. Hasta casi se lo pasan llevando a los hermanos. Ni termina uno de decir, hermano, vamos a quedar despedidos, cuando él ya está ahí en el carro subido, ya va para afuera, hermano. Está desesperado por irse de la iglesia. Fíjese, hermano. Ahora yo le voy a decir una cosa, volviendo a lo terrenal, porque ahorita le voy a lo espiritual. Si físicamente observáramos el físico de una persona que solo come dos tiempos a la semana, dos tiempos a la semana, el miércoles a las 7 y el domingo a las 10, es todo lo que come ese hermano, solo dos tiempos a la semana. Si usted lo viera físicamente aquí parado, ¿cómo encontrara a esa persona usted? ¿Ah? Los puros huesos, un costal de huesos, hermano. Aunque usted diga, no, pero ese día se atascó. Así se atasque como se atasque, ese día, dos días no es suficiente. Con que dos tiempos al día no es suficiente, hermano. Al día, imagínese a la semana, que son siete días. Entonces físicamente esa persona está a punto de morirse. Ahora mírele el rostro a esa persona que solo come dos veces a la semana. El rostro, ¿cómo se lo miraría usted? Yo creo que hasta ojudo, los ojos saltados y los dientes pelados de flaco, ¿verdad? Y todo débil, porque no come el hombre. Así andan muchos hermanos, debilitados espirituales. Todo les duele, todo les siente, hermano. Y mire, fíjese esto. ¿Por qué cree usted que andan tan debilitados los hermanos? Cualquier cosa los hace desanimarse, porque no comen, porque no se congregan, porque no buscan de Dios. Entonces una persona que no come, hermano, cualquierita se le acerca y de un puchón lo tira. Por eso es que hay hermanos tirados que no quieren levantarse, porque alguien lo vio mal. Y cómo, hermano, si andaba bien débil, no había comido, no comía. Entonces físicamente, lógicamente, notamos que una persona que no se alimenta está muriendo paulatinamente. Está muriendo de una forma, amados hermanos, que esa persona, cualquier enfermedad chiquita que le caiga, lo va a tumbar, lo va a matar completamente. Entonces en lo espiritual es lo mismo. Una persona que no se congrega es una persona debilitada, enferma todo el tiempo. Es una persona que carece de ánimo. Usted le dice, vamos a hacer esto, no puedo, ando cansado, ando agotado, me siento así. Y hermano, ¿por qué? Porque no tiene ningún ánimo, porque no ha comido, porque no se ha alimentado. Y aunque me diga a mí, hermano, pero yo en la casa me alimento, eso es mentira del diablo. Eso yo ya lo comprobé, amados hermanos. Yo siempre, una ocasión dije yo, no, pues aquí me quedo leyendo la Biblia, aquí me quedo oyendo un mensaje. Lo vas a hacer una media hora, lo vas a hacer una hora, pero después se te va a olvidar y te vas a ir a sentar a ver televisión y te vas a echar 1, 2, 3, 4 programas y no te vas a levantar, porque vas a estar ahí cautivo por el Satanás y por los demonios, hermano. Mire, hermano, yo no sé, yo no entiendo esas personas que dicen estas palabras. Yo cuando le oro a Dios le digo, Señor, no vayas a venir un domingo en la mañana, Señor. ¿Y por qué? Porque es que los hermanos andan lavando ropa, Señor. Fíjese cómo, con qué cara yo le puedo orar a Dios. Señor, no vayas a venir el domingo en la mañana, Señor. Porque es que andan lavando el carro, mis hermanos, Señor. Imagínese qué tontería orarle a Dios por hermanos que dejan de venir al culto por lavar un carro, hermano. Dejan de venir al culto por ir a lavar ropa. Hermano, usted va a ver muchos hermanos. Otros dicen, no voy porque me vino a visitar mi familiar. Hermano, hay todas las excusas sabidas y por haber. ¿Sabe por qué es esto? Porque han perdido el primer amor. Yo no sé si usted ha visto esas parejas que cuando ya no se quieren, la mujer voltea a ver al hombre y le dice: ¿y por qué te dejaste el bigote? Y el hombre dijo: ¿no te gusta? No, te ves bien feo con el bigote. A los días se corta el bigote, le dice: ¿y por qué te cortaste el bigote? Ya te lucía. Mire, man, ¿por qué llevas esa camisa tan fea? Ese pantalón tan feo. ¿Por qué te vestiste de esa forma? Porque cuando ya no lo está queriendo, cuando ya no lo quiere, ya le empieza a ver defectos al marido. Mire, cuando nos casamos, cuando estamos recién juntos, que la muchacha está gordita, uno le dice: ay, qué bonita pancita tienes, mi amor, yo también me voy a poner igual que tú para que reventemos juntos. Fíjese, hermano, hasta bonita le mira la barriga a la novia, pero nomás se casan que se le vaya a ver una llantita a la mujer. Uy, hermano, dice que qué triste es cuando ya uno pierde el amor hacia una persona, hacia una pareja. Hermano, todos los defectos se los empieza a notar, que ya te salieron canas, que mira esa verruga que te salió en el cuello, y que veas esto que te está pasando, y que ya se te torció un ojo, y todo esto, amados hermanos, que ya te estás quedando pelón. Hermano, y los defectos es como cuando una persona pierde el amor hacia Dios en la iglesia. ¿Que por qué ponen a predicar a ese hermano? ¿Que por qué abre ese hermano de esa forma? ¿Que por qué aquel viene solo estos días y estos días no, y él es ministro? ¿Y por qué este otro? Y empiezan a sacar todos los defectos sabidos y por haber que hay en la iglesia, hermano. ¿Pero sabe por qué es esto? Porque no se congregan, porque no buscan de Dios. Porque cuando tú pierdes el amor hacia Dios, lo que buscas son defectos. Buscas defectos en la casa de Dios para justificar tus errores, tus faltas. Entonces, amados hermanos, ¿no ha visto que cuando una persona anda mal, ya todo lo mira mal? Hasta lo que predica el pastor es malo. Yo no sé por qué predicó de eso. Yo no estoy de acuerdo con eso que predicó el pastor. No sé por qué. A lo mejor lo dijo por mí. A lo mejor es porque le contaron algo de mi vida y por eso lo está diciendo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando uno ama a Dios, uno le agradece a Dios por todo. Ay, que está frío, no importa, con frío le alabo. No, que está caliente, no importa, con calor le alabo. No, que está lloviendo, así debajo de la lluvia. Porque cuando uno ama a Dios, nada lo detiene. Por eso decía la palabra: ¿qué nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Tribulación, hambre, persecución, desnudez, espada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Sí, hermano, cuando tú estás enamorado, nada te puede separar del amor de Dios. Amén, hermanos. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Sabe que cuando yo me iba a casar, mi familia me quiso separar, hermano? ¿Ya lo pensaste bien? Yo le decía: sí, ya lo pensé bien. ¿Ya te diste cuenta que ella es negrita? Y le dijo: pues si mismo que yo fuera güero, le digo. ¿Ya te diste cuenta que ella es de Guatemala y tú de Honduras? Y yo le digo: ¿y eso qué tiene que ver? Mire, me ponían una y mil excusas para separarme de mi esposa. Pero cuando uno ama a la persona, más lo acercan a él, hermano. Es como cuando a ti te dicen: ya no vayas a esa iglesia, pero tú amas esta iglesia, hermano. No, ya no vayas a esa iglesia porque esta iglesia no sé qué, que no sé cuánto. Pero tú estás enamorado de Dios, de la palabra que escuchas en esta iglesia. Y aunque te quieran separar de la congregación, más te unen a la iglesia. Que el pastor es malo y usted conoce al pastor, dice: mentira, el pastor es bueno, yo lo conozco, yo lo he oído, y esto y el otro. Entonces, aunque te quieran separar de alguien que amas, no pueden. Amén, hermanos. No te pueden separar, hermano, porque más te acercan todavía a la persona, más te acercan a Dios. ¿Por qué vas tanto a la iglesia, hermano? Porque amo a Cristo. ¿Por qué vas tanto a visitar a esa muchacha? Pues estoy enamorado de ella, ¿verdad, hermanos? Cuando uno se enamora, ¿qué es lo que quiere pasar, hermano? Solo estar a la par de esa persona. ¿Por qué? Porque está enamorado. Entonces uno sabe, hermano, mire, yo he visto esos suegros que son las 11 de la noche y pasan viendo el reloj enfrente del novio. Eso de pasar viendo el reloj es una indirecta diciendo: mire, ¿qué horas son? Y usted aquí metido, nosotros tenemos sueño, váyase. Y el novio hace como que no lo vio. Fíjese esto, hermano. O si no, hija, mañana tienes que ir a la escuela, recuérdate. No le está diciendo a la hija, le está diciendo al novio que ya se vaya, hermano. Que ya se vaya porque es tarde. Pero el novio no enamorado, ¿usted cree que se va a querer ir, hermano? Fíjese, y ahora con eso del celular, mírenlo los ojos a los hijos cuando están enamorados. Parecen mapaches, ¿va? Unas grandes ojeras, parecen osos panda. ¿Por qué? Porque están desvelados y en la mañana no se quieren levantar, pues se acostaron a las 4 de la mañana texteando, hermano. Aquí he encontrado yo, hermanos, que me han dicho: hermano, ¿qué cree que encontré en mi casa? No sé. Abrí la puerta de mi hija a ver si estaba durmiendo y con un hombre estaba en la cama. Aquí de la iglesia, no crea que le estoy hablando de afuera, hermano. Hermanos de esos que se sientan aquí. Me dice: hermano, con un hombre estaba hasta tremenda, fíjese, hermano. O sea, mire, ese se llama enamorado. Híjole, hermano, qué rebeldía. Pero buscándolo en el sentido espiritual, hermano, ¿quién quiere separarse de Dios, hermano? Cuando está enamorado de Dios. Si uno lo que quisiera es estar las 24 horas al día. Pero mire, yo tengo que seguirle predicando por medio de la palabra. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, esto que les hablamos, hermano, de la condición física, de la vida espiritual de una persona que no se congrega, mírele el rostro, hermano. Mírele el rostro. Ahí se echa de ver cuando usted lo invita. Mire, hermano, aquí invite a los hermanos a una carne asada, se le llena su casa. Dígales que va a ser un culto de oración, a ver quién lo visita, hermano. A ver quién lo va a querer visitar. Nadie. Nadie, porque lo que menos queremos es, si no vienes a la iglesia a congregarte, que vas a ir a orar en una casa, hermano. Y si vas a esa casa, es a chismear, es a ver de quién hablan en esa casa, a quién ponen en mal. Y siempre sale el pastor saltando ahí, ¿verdad?, en medio de la plática. Pero escuche esto, hermano. En la Biblia yo conocí una persona, hermanos, que esta persona, fíjese, estuvo a centímetros de perderse en el infierno. No por borracho, no por mentiroso, no por ladrón, no por enojón, no por cualquier cosa que usted le quiera poner. Estuvo a punto de perderse por no congregarse. Fíjese, por no congregarse. El tema se titula: el peligro que hay al no congregarse. El peligro que hay. ¿Sabe por qué es peligroso, hermano? Porque ese día que tú decides no venir, Cristo va a decidir venir. Mire, y en la Biblia nos habla de ese hombre que ese día dijo: hoy no voy al culto. Y ese día llegó Cristo al culto. Fíjese, él dijo: yo no voy. Pero Cristo dijo: yo sí voy. Porque si por el hecho que tú no vengas, no quiere decir que Cristo no viene solo porque tú no quieres venir ese día. Hermano, Dios viene todos los días. Dios viene todos los días. Amén. Mire, hermano, como pastor, yo quisiera agarrar un día de descanso, irme a pasear con la familia. Digo yo, pues si qué corona tienen los hermanos, si yo también estoy hecho del mismo material. Yo puedo salir con mis hijos, pero ¿sabe por qué no salgo? Porque el día de mañana, usted que me está escuchando aquí, no puede decir si el pastor ni venía en veces. No puede decir si el pastor, él se iba cuando quería. El día que usted quiera venir, aquí me va a encontrar. El día que se le antoje venir, ese día aquí me va a encontrar. Y el día que no me encuentre, le voy a decir por qué es. Porque estoy predicando en otra iglesia de las mismas iglesias. Pero que yo voy a dejar de predicar, hermano, por irme a pasear o a eso. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo sé que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. ¿Sabe por qué? Porque algunos, no dice todos, algunos, esos hermanos ya se les hizo costumbre. Una costumbre es algo que lo repites y lo repites y lo repites y te acostumbraste a aquello. El no venir a la iglesia se vuelve una costumbre, amados hermanos. El no congregarse se vuelve una costumbre. O sea, ya lo haces, lo practicas, algo porque ya está dentro de ti. El no buscar de Dios. Amado hermano, yo le voy a decir una cosa. Qué importante es saber que el día que Cristo venga, me encuentre alabando su nombre. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que cuyo Señor al venir lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo así cómo? Buscando de Dios. Es bienaventurado. ¿Sabe por qué es bienaventurado? Porque imagínese que Cristo venga ahorita y nosotros en la iglesia, hermano. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Que Dios nos encuentre alabando su nombre. Sería el privilegio más grande que Dios nos podría dar a nosotros como cristianos. Amén, hermanos. El congregarse es una bendición. Dale un aplauso al Señor si así lo desea, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Véngase conmigo a Juan capítulo 20, versículo 24. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: oiga, este hombre que estuvo a punto de perderse solo por no congregarse. Dice aquí: pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oiga, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ellos siempre andaban juntos. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Fíjese, hermano. Dice la Biblia que este hombre Tomás, llamado Didimo. Didimo significa gemelo. ¿Sabía usted que ahí, que Tomás ya murió, pero dejó muchos gemelos en la iglesia? De esos gemelos que no se congregan igual que él. Que todos están congregados menos él. Que incrédulo. Hay muchos gemelos de Tomás. Muchos incrédulos en la iglesia. ¿Y sabe por qué hay muchos incrédulos, hermano? Porque no buscan congregarse. Entonces, al no congregarnos, perdemos la fe. ¿Sabía usted eso, hermanos? Al no congregarnos, perdemos la confianza en Dios. Ah, es que si yo miro, creo. Si no, no creo. Amado hermano, cada vez que nosotros venimos al culto, el Señor nos da una porción, una ración de fe, y cada día se nos llena el corazón de esa fe en Dios. Porque eso produce el congregarse. El congregarse es lo mismo que el alimentarse, amados hermanos. Te produce fuerza. Un gordito, hermano, tiene fuerza. Ese que yo vi en el internet, un flaquito molestando a un gordito, hermano. Iba de pegarle al gordito y el gordito solo le hacía así, quitaba la mano del otro. Y de repente se enojó el gordito y lo agarró, lo levantó y ¡zas! Hermano, salió el flaquito renqueando así porque lo agarró como un costal y lo tiró. Entonces, eso produce el congregarse, alimentarse. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Mire, hermano, un gordito resiste cualquier enfermedad, un flaquito en cualquiera se nos va, hermano. Porque no tiene defensa muchas. Pero fíjese esto, amados hermanos. Lo espiritual, lo importante y lo peligroso que es no congregarse. Tomás ese día, fíjese lo que dice la palabra. Vamos a leerlo. El 25. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo. Mire lo que pasó. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahí sí llegó Tomás. Mire, ve. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. ¿Por qué a Tomás, hermano? Porque era incrédulo, porque no estaba con ellos cuando Jesús llegó. Entonces le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Oiga la respuesta del Señor, hermano. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, Tomás creyó porque vio. ¿Qué tal si Tomás no hubiera visto al Señor nunca, hermano? ¿Ah? ¿Qué tal si Tomás no hubiera visto al Señor nunca? Tomás nunca hubiera creído que Jesús resucitó. Porque hay quien tiene que ver las cosas para creer. Hay quien tiene que ver las cosas para creer. ¿Y cómo las vas a ver si no vienes al culto? En una ocasión prediqué un mensaje yo que decía: ¿y por qué no me da ganas de congregarme? ¿Por qué no me da ganas de congregarme? ¿Qué ganas te va a dar si solo pasas en el fútbol? ¿Qué ganas te va a dar si solo pasas en la tele? ¿Qué ganas te va a dar si solo pasas en el Facebook? ¿Qué ganas te va a dar si solo pasas con la vecina chismeando? ¿Cómo te va a dar ganas de congregarse si no estás orando, si no estás leyendo la Biblia, si no estás buscando de Dios, si no te estás santificando? Ahora, amados hermanos, ¿qué produce ese deseo de congregarse? El acercarse a Dios. El acercarse, el venir a la iglesia cada día, amados hermanos. A mí siempre me dicen: hermano, ¿y usted por qué siempre anda contento? Y yo le digo: hermano, ¿y usted qué cree, que yo vengo de por puro gusto a la iglesia? Mire, hermano, quien predique aquí en esta iglesia, yo siempre estoy sentado escuchándolo. No sé si usted se ha fijado. Siempre quien predique, hermano, y usted no viene porque predica fulano, y yo, quien predique, aquí estoy oyéndolo. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo sí lo oigo y usted no? Ay, es que a mí no me gusta. ¿Y a mí por qué sí me gustan los hermanos? ¿Cómo predican, hermano? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no venimos a la iglesia nomás porque alguien nos gusta en especial. No venimos a ver quién nos gusta. Yo vengo a ver, a mí el que me gusta es Cristo Jesús, hermano. Al que vengo a ir yo no es al hermano, es a Cristo Jesús. Y yo le voy a decir una cosa: por mal que predique un predicador, algo te vas a llevar. Pero algo me llevo. Yo le puedo decir de qué predicó fulano esta semana, de qué predicó el otro hermano la otra semana. Y me acuerdo casi de todas las predicaciones, porque yo vengo a oír, a prestar atención y al mismo tiempo a calificarlo. A calificarlo significa, es cuando él termina de predicar, usted se va enojado. Yo no me voy enojado. Yo me voy con él y le digo: venga para acá, hermano, quiero hablar con usted. Hermano, necesita leer más la Biblia. Hermano, necesita buscar más información. Esto no está bien, hermano. Métale más fuerza. Aquí apriétele. Aquí sáquele. Aquí haga esto. O sea, siempre estoy en la predicación, oyendo la predicación y al mismo tiempo viendo cómo ayudar al hermano. Tú lo ayudas más diciéndole: hermano, voy a orar por ti para que Dios te dé más sabiduría. Lo ayudas más de esa forma que yéndote criticándolo y diciendo: ese hermano ni predica bien, no me gusta. Hermano, si no te gusta, cállate la boca, hombre. No seas piedra de tropiezo para los hermanos. Tal vez a él sí le gusta, pero como tú le estás metiendo en la mente, en el corazón, que a ti no te gusta, quieres que al otro tampoco le guste a la fuerza. Si tú no buscas de Dios, no te consagras, no vienes a la iglesia y no sientes nada, quieres que el otro tampoco no sienta. No es así, hermano. No es así. Si tú no sientes, cállate. Amén, hermano. Mire, hermano, con la boca cerrada ayuda más. Y orando por los hermanos. Si no te gusta el hermano, pues ora por él, hombre. Ora por él. Sabes, te voy a decir un gran secreto. Yo oí una predicación en un cassette cuando tenía 24 años mía, y me senté a oírla. 20 minutos después, hasta me dolía la nuca, bien dormido. Yo mismo me dormí. Y dije: oh, santo Dios, si yo mismo me dormí, pobres hermanos que me oían. ¿Sabe una cosa, hermano? Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si hubiera tirado la toalla? Esto es, hermano, cada vez que tú te congregas vas aprendiendo más. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cada vez que vas a la escuela vas a aprender. Miren, los que no fueron a la escuela, hermano, con todo respeto, con todo el respeto del mundo, hoy se lamentan por no haber ido a la escuela. Hoy se lamentan. ¿Sabe por qué se lamentan? Porque tuvieron la misma oportunidad que los demás, pero no les gustaba la escuela. ¿A quién no le gustaba la escuela aquí, hermano? Sea sincero. Mire, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba la escuela, hermano. Cuando yo sabía que era día de escuela, yo me enfermaba, hermano. Yo le decía a mi abuela, abuela, ay, abuela, ni hablar podía, fíjese. Yo ni sentía nada, hermano. Le decía, abuela, ay, es que me duele, no puedo respirar. Ay. Y mi abuela preocupada todavía me da una pastilla amarga, Bayer, no me acuerdo cómo se llamaban, unas verdes, y me la daba. Y yo, pero estaba acostado y miraba que todos iban para la escuela, yo haciéndome el que más me dolía. Cuando miraba que todos iban para la escuela, y cuando todos iban, hermano, ya bien contento, acostado. El problema estaba cuando venían todos de la escuela, porque si oía y el relajo jugando pelota y todo, y yo acostado haciéndome el enfermo. Y decía, sí, ahora cómo me levanto. Si me levanto, mi abuela va a decir que era mentira. Ah, ya se te quitó el dolor, ¿verdad? Ya salieron de la escuela, ya se te quitó. Mire, hermano, esto pasa. Fíjese los hermanos que no se congregan. Es que estaba enfermo. Es que se me enfermó mi hijo. Es que se me punchó el carro. Y como 5 carros tiene el de su cuñado, el de en la casa, hermano. Es que el aire no le sirve a mi carro. Nomás le sirve para ir al trabajo, pero para ir a la iglesia no le sirve. O sea, mire, es que le ando oyendo un ruido al carro. Le ando oyendo un ruido al carro. Y se lo oyó nomás el día de la iglesia. Los otros días no se lo oyó. O sea, siempre, hermano, el que no se congrega, ¿sabe cómo se vuelve? ¿Sabe cómo se vuelve? Mentiroso. Si yo le pregunto a los hermanitos, no lo voy a hacer por no avergonzar, pero yo sé quién viene como el cometa y quién no. Si yo le dijera, hermano, ¿y por qué no ha venido? ¿Sabe qué me va a decir? Mucho trabajo, hermano. O si no, es que mi fulanito, no digo quién, mi hija, mi hijo, estaba enfermo, hermano. Ay, y los dos se quedaron cuidando al niño. Los dos se quedaron cuidando a la niña. Mire, hermano, cuando una vez me recuerdo que por subir unas mesas en la iglesia, unas mesas tan pesadas, las mesas de antes no eran como las de hoy, hoy las hacen hasta de plástico. Antes eran mesas, hermano, pesadísimas, que entre 4 hermanos no la podíamos subir, y a mí se me ocurrió subirla yo solo. Y habían como 30 mesas así una encima de otra, y yo quería subirla yo solo. Cuando vi que no la aguantaba para subirla, la solté y se vino ¡pales! Y me cayó en los 2 dedos de la uña, hermano, el dedo gordo y el de la par. Y la uña se levantó así, mire, ve. Inmediatamente empezó hasta burbujas, se echaba la sangre, hermano. Y sabe una cosa, hermano. Allá, y así, no me podían quitar el calcetín del zapato porque estaba la sangre, hermano, fuerte. Y cuando me lo quitaron, vieron, hermano, rompieron el calcetín y vieron la uña bien trabada. Y cuando la destrabaron, me vieron y me echaron de todo café, me echaron de todo, hermano. Y después, hermano, yo en la casa, llegó el día del culto y yo con el pie vendado. Y una voz me decía, ¿cómo vas a ir al culto si estás enfermo? Mira, para empezar, estás enfermo, y para terminar no tienes carro. Y dice, ¿cómo Satanás, hermano? Y hay quien le dice al diablo, ¿pues usted cree? No, pues si quieren nos quedamos. Cuando el diablo le dice, no vayas, le dice, no, pues si usted quiere nos quedamos aquí, míreme. Nomás acompáñeme, le dice, sí, yo te acompaño, le dice el diablo, tú no te preocupes. Y ahí están los hermanos bien acompañados, pero es que no vienen al culto. Ahora fíjese, llegó el momento en la noche y yo venía, hermano, con el pie así, mire, con una chancla y con un zapato. Y para el autobús, no crea que para el carro, que bueno fuera en California, tener un carro es un privilegio. Allá la gente es pobre, por eso es que las iglesias están llenas, porque la gente carece de bienes económicos. Y entre menos dineros tienes tú, más buscas de Dios. Entre más dineros tienes tú, menos quieres congregarte, menos quieres buscar de Dios, porque estás acomodado y las comodidades no te dejan buscar de Dios. Entonces, hermano, yo iba con el zapato en el autobús, y mire, hermano, le hacía el freno y le hacía a la gente así, y como que solo el pie me buscaban, hermano. ¿Se ha visto usted cuando usted tiene una herida? Todo mundo solo, y mire, nunca, y cuando lo abrazan hasta se le paran en el pie a uno así. Y dice un hermano, y usted no se puede parar, no hay más piso, ¿por qué tiene que ser en el pie herido? O cuando lo saludan, usted tiene herido un dedo, hermano, mire, todo mundo, en vez de agarrarle la mano, le agarra el dedo herido, fíjese. Y hice un dolor. Allá iba yo con el pie, hermano, todo ensangrentado todavía, lleno de gasa. Y ahí iba con el pie, ahí, haciendo así, que no me lo golpearan. Y en eso, la voz de Dios. Mire, hermano, ir bien cambiadito en el autobús, hermano, y con el zapato así. Llegué a la iglesia y los hermanos me decían, miren lo que me decían mis hermanos: hermano, ¿cómo viene a la iglesia usted así? Usted debería de quedarse en la casa. Mire, hermano, si usted se queda, cállese la boca. No le ande quitando el poquito ánimo que el otro tiene. ¿Sabe qué dicen los hermanos? Yo no voy este día, tú no vayas tampoco. Así le dicen, hermano. Y usted ha visto que ese día son una bolita que no vienen. Y usted, ay, qué casualidad, todos. No, hermano, no es casualidad, se ponen de acuerdo para no venir tal día. Y eso, hermano, es una vergüenza. ¿Por qué tú estás sirviendo de tropiezo? Yo no quiero hablar de eso. Pero escuche esto, amados hermanos. Le voy a ir terminando. Cuando uno se congrega, no tiene excusas. No existe una excusa válida. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Cuando tú estás sirviendo a Dios y crees que estás bien delante de Dios, no existe una excusa válida. A mí se me puso negro el dedo, negro, hermano, negro. Y parecía que se iba a encangrinar. ¿Sabe qué me decían los hermanos? Me decían: hermano, vaya a Tijuana, solo que le corten los dos dedos nada más. Ahí está cerquita a Tijuana y es más barato. Nomás los dos dedos que le corten, porque estaban negros los dedos, hermano. Se miraba como que se estaban encangrinando. Entonces me decía: hermano, haga eso. ¿Qué tal si les hago caso a los hermanos? Mira, ahí tengo mis dos deditos, hermano. Pero los hermanos no ayudan, hermano. Y los que te quieren ayudar, lo que hacen es estorbarte. Los hermanos, mire, si usted, mire, ¿no se ha fijado que cuando alguien quiere ir a pasear, le llama a todos: hey, vamos a tal lugar todos? Hace poquito como 30 hermanos andaban en un lugar, hermano. ¿Por qué no se llaman para ir a la iglesia? Hermano, voy para la iglesia, así que reunámonos todos. A la iglesia no se reúnen. Mire, si te vas a ir a pasear, si te vas a ir a pasear, que te vaya bien. No seas piedra de tropiezo, falso, Pinocho, mentiroso. Mire, hubo un tiempo, hermano, hubo un tiempo, no sé si estará ahorita, que todos andaban viendo quién cumplía años, hermano, en esta iglesia. Y mire, hermanos, llenos las casas de los hermanos que cumplían años. Y solo esperando, ¿y quién más? El niño. Ay, vamos, vamos. Y me invitaban a mí, hermano. Y de repente yo llegaba y estaba lleno. Y ya eran las 7, ya iban a ser las 7. Y nadie se miraba que quería levantarse para irse al culto. Hermano, ya se va. Sí, hermano, es que ya va a empezar el culto y no puedo quedarme. Pero ya vamos a ir todos, entre todos. Vamos. No, hermano, yo tengo un compromiso con Dios. Mire, hermano, no estoy diciendo que no es, que es malo celebrar un cumpleaños. Pero mire, qué casualidad que el día del cumpleaños lo hacen un día de culto. Y lo hacen en la hora del culto. ¿Por qué no lo haces en un día que no sea culto y en una hora que no haya culto? Fíjese, y llegó el momento que yo empecé a notar todo eso. Y ya no me estaba gustando. De que las reuniones y que los cumpleaños y todo eso, hermano. Me acuerdo de la predicación que dije: mucho party, mucho party. No me acuerdo cómo se llamaba esa predicación, pero dije ese pedacito donde decía: mucho party. Y cada vez que la oigo en la radio digo: santo Dios. Era porque andaba medio enojado, hermano, de ver tanta congregación. Ahora fíjese esto. Llegó el momento que ya no me invitaban, hermano. Ya no lo invites al pastor porque este va a predicar de eso. Ya, mire, todos iban. Ahora, hermano, y una subidera de fotos al Facebook. Ahora ya no suben. ¿Sabe por qué no suben? Ni la vaya a subir, la va a ver el pastor. La va a ver el pastor y, oh, mira, nos va a agarrar. No le vayas a poner, no, ahorita no, espérense. ¿Espérense de qué, hermano? Que salgamos de aquí, que ya estemos en la iglesia. Y cuando ya estemos en la iglesia, ya la subimos, que al cabo ya estamos de regreso. Dice: qué tremendo, qué picardía, hermano. qué picardía hay en la misma congregación. Y pregúnteles, hermano, ¿cómo están? Pregúnteles cómo están. ¿Sabe qué le van a decir? Bendecido. ¿Cómo me vas a decir a mí que estás bendecido si no vienes al culto, hermano? ¿En qué te has bendecido? ¿O en qué te has llenado de Dios? ¿Qué es lo que te ha motivado? Ahora muchas veces venimos ya por conciencia. Ya no quiero hablar de eso porque ese es otro tema. Amén, hermanos, voy a terminarle leyendo esta escritura. Amén. En Juan 20:24 en adelante, vamos a leerla toda, lo que dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y les puso en medio, y se puso en medio, y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Hermano, meter la mano en el costado era una herida grande. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, hermanos. Por eso se ha escrito estas cosas. Entonces voy a terminarle de esta forma. Tomás estuvo a punto de perderse. Escuche bien, preste mucha atención. Estuvo a centímetros de perderse. ¿Por qué? Por incrédulo. Ahora, todos le dijeron: hemos visto al maestro. ¿No se ha fijado usted que el día que usted no viene al culto, todos le dicen al día siguiente: qué bonito estuvo anoche? ¿No se ha fijado usted, hermano? Y casualmente es el día que usted no vino. Hermano, ay, el que predicó anoche, ay, Dios mío, ojalá que lo vuelvan a traer. Y usted se queda: ¿y de qué predicó? Y ahí está con ansia porque no vino el día, porque no supo. Entonces todo el mundo, mire, de toda la semana andan hablando del día que usted no vino al culto, del día que usted no vino al culto. Porque siempre, hermano, mire, aunque tú vengas al culto hoy y vengas mañana, pero si hoy no vienes al culto, aunque vengas mañana, este día ya no lo vas a poder reponer. Fue un día que se perdió, una bendición que se perdió. No se volverá a repetir esa predicación. No se volverá a repetir. ¿No se ha fijado esto, hermano? Yo oigo esto, no está bien que lo diga, pero oigo yo de los hermanos decir: híjole, el pastor predicó de esto y qué bueno estuvo hoy. Y los hermanos: hermano, de veras estuvo bueno. Sí, bro, si hubiera venido usted, hermano. Mire, ahora otra cosa, hermano. Otros dicen: qué lástima que predicó de esto y no vino el hermano. ¿Se ha visto eso usted? Entonces, qué lástima que predicó el pastor este mensaje y no vino el hermano. Hubiera sido bueno que hubiera venido. Mire, si Dios hubiera querido que lo oiga, lo hubiera traído. Pero ¿para quién era ese mensaje? Era para usted. ¿Sí me entiende? ¿Sabe para quién este mensaje hoy? ¿A quién le está hablando Dios que no deje de congregarse? A ustedes. Si hubiera sido para los otros, los hubiera traído, pero a quien quiso traer Dios fue a ustedes. Entonces el mensaje es para nosotros. No dejes de congregarte, hermano, porque te vas a volver como Tomás, incrédulo. Te vas a volver como Tomás, una persona que no creía hasta que mirara. Y nosotros, gracias a Dios, no vemos, pero creemos. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano.